GPS Emaús, caminando con Cristo. Así que este capítulo 31 es como la continuación de, vamos, desde el 27 que empezamos a ver de Jacob. Entonces, pero va ligado al 30, al que vimos el jueves pasado. Y es un capítulo bastante largo, hermanos. Tiene 55 versículos y yo quiero aprovechar el tiempo. También, sin antes decir que este versículo, este capítulo, perdón, sigue lleno de muchos desastres. Yo le digo al Señor que a mí la vida de Jacob me parece muy ligada a nuestras manos. Podría estar ahí escrito nuestro nombre en muchas cosas y yo le digo, Señor, qué desastre de vida. En todo lo que hacía Jacob, hacía las cosas mal, las decisiones que tomaba, lo que hacía, y es impresionante, hermanos, que a raíz de lo que vamos a ir leyendo, yo entendía cosas que yo le digo, Señor, verdaderamente, que nos ayude el Padre a abrir nuestros ojos de adentro, hermanos, para que podamos ver lo que nosotros tenemos, porque Jacob, dejarme presentarlo de una manera o de un ángulo en el cual verdaderamente yo creo que si lo trajéramos a nuestras vidas, es como si cuando este hombre se encontró con el Señor en lo narra en el capítulo 28 de Betel, dice que es casa de Dios, y nosotros podríamos ahora bien ponerlo como si fuera la iglesia o llamarlo así. Y yo le decía, Señor, este no era un hombre que no te conocía, que conocía al Señor. Y a lo largo de su caminar no había tenido una experiencia real con el Señor. Porque yo creo que hasta aquí, este capítulo, Jacob, no, verdaderamente no sabía en realidad quién era el Señor. Había oído, sabía que era el Dios de sus padres, pero él no lo había conocido. Así que lo vamos a ir leyendo y todo su entorno, hermanos. Al final yo hoy que oraba le decía al Señor, gracias, Señor, porque si nosotros estuviéramos aquí con este nombre, si estuviera mi nombre ahí, yo le decía gracias, Señor, porque la paciencia del Señor, hermanos, el amor, el cuidado, la bondad, la misericordia, cuando el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, no somos capaces de entenderlo, verdaderamente que no. Así que vamos a leerlo. Y dice así, voy a leer el versículo 43 del 30, ¿vale? Voy a empezar de ahí. Y se enriqueció Jacob muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos, camellos y asnos. El 31 dice, Jacob oía las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Entonces Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que vuestro padre ya no me mira como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, pero vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, si bien Dios no le ha permitido que me hiciera daño. Hasta aquí. A mí me llamó mucho la atención esto donde dice que no le había permitido el Señor que le hiciera daño. Aquí había, hermanos, una situación insostenible. Ya no podía estar Jacob al lado de Labán, pero si bien es cierto, hermanos, aquí dice que ya había servido 20 años en esa casa. O sea, había más que pagado las dos mujeres que le habían dado en su servicio. Pero yo pienso esto y digo, madre mía, si el Señor no hubiera intervenido, Yo no sé cuántos años más hubiera trabajado Jacob, porque es que no era capaz de darse cuenta. Jacob había pasado por Betel. Jacob era un hombre que tenía sueños de Dios. Jacob era un hombre al que el Señor le hablaba. Y yo le decía al Señor, pero no se enteraba de nada. Y seguía diciendo, el Dios de mi padre. Y yo decía, madre mía. Y aquí él mismo reconoce y dice que Labán, o sea, le había cambiado 10 veces. Yo leí que esto de 10 veces significa como muchísimas veces. O sea, que le cambiaba el salario cada 2 por 3. Pero cuando yo leía esto, hermanos, yo decía, Padre bendito, es cierto que desde que Jacob salió huyendo de su casa por todo lo que había hecho, por haber usurpado, por haber engañado a Esaú, al padre y todo lo que hizo, yo creo que Jacob desde allí entró en una escuela, en una disciplina del Señor tremenda, hermanos, porque el Señor tuvo cuidado de él en todo momento. Y cuando me dice ahí que no le hizo daño, yo decía, Padre, verdaderamente en la disciplina que nosotros entramos y que el Señor nos permite vivir, no nos da, como la palabra dice, no nos da más de lo que nosotros no podamos sobrellevar. Porque a pesar de que sí permitía, porque el Señor tenía preparado a un hombre como Labán para la escuela a la que introdujo a Jacob, pero no le permitía hacer más de lo que el mismo Señor tenía preparado para transformar la vida de Jacob. Lo hacía en la medida de lo que necesitaba Jacob. Sin embargo, hermanos, a mí lo que me dejaba ver la palabra, o yo lo veía así, es que Jacob era un hombre fuerte. O sea, tenía fuerza, trabajaba con vigor, con todo su ser. Pero también era fuerte, creo yo, anímicamente y en todo. Porque a mí me impresiona, y es lo que yo le decía, cuando yo meditaba en este capítulo tan extenso, que lo voy a leer, voy a ir así rapidito, pero es que verdaderamente trabajaba como nosotros, o sea, con su yo, con mis fuerzas, con lo que yo sé, con lo que yo puedo, con lo que hasta donde yo llego, pero no tomaba en cuenta al Señor, porque era el Señor el que estaba allí, y él verdaderamente que no lo veía, hermanos, permítanme que lo diga así. Es que se topaba con tantas cosas que yo le digo, Señor, si a veces el Señor nos da un sueño, hermanos, que yo que sé, alguna vez el Señor me ha hablado en un sueño, pero te da un sueño y te deja el corazón ahí, y cuando estás orando, el Espíritu te lo trae y te ayuda, y yo digo, madre mía, y este hombre tenía unas visiones tremendas, como verlo realmente. Escuchaba la voz del Señor, como yo le decía al Señor en las manifestaciones que tenía, vamos, yo no sé si se enteraba, es que a mí no me parece normal, decía el Señor, todo lo que vivía, y él siguiera en su mismo estado, porque 20 años son muchos años, y contratos severos, y no quebrantaba, no se doblegaba delante del Señor. Entonces vamos a seguir leyendo, y dice el 8: si él decía, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados, y si decía, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. A mí este versículo me recuerda cuando David le dijo a Betsabé, el Señor le quitó el reino a tu padre y me lo dio a mí. Pero a diferencia de David y Jacob, aquí hay todavía un... porque David reconocía ahí, y ya David había sido procesado de otra manera, pero había alcanzado y percibía al Señor de otra manera. Pero Jacob, no. Y a mí esto es lo que me impresiona. Sabía que Dios estaba con él, porque dice ahí en el 10, sucedió, cuando las ovejas estaban en el celo, que alcé yo mis ojos y vi en sueños que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo respondí, aquí estoy. Entonces él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados. Pues Yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. En otra versión decía, si te dice pintados, pues te nacen pintados, porque yo lo he hecho. Pero que Jacob, yo creo que cuando hizo lo de estas varas que puso ahí, yo digo, a ver si de verdad se pensaba que por lo que él hacía parían las ovejas así. Y luego digo yo, el Señor le dice, y sucedió, dice, y yo, a mí esto también me llamó la atención, y leí en las otras versiones, y la mayoría decía, una vez tuve un sueño. Y yo decía, pero ¿hace cuánto tiempo habrá tenido este sueño este hombre? Y tampoco está bien. O sea, yo decía, que por eso les digo, hermanos, yo a veces pienso que vemos la vida tan normal, nos acostumbramos a la vida, que verdaderamente ya no somos sensibles a percibir las cosas del Señor, que ya no. Fíjense que en la mañana me pasó que cuando me levanté, me estaba cepillando cuando me vi en el espejo, y digo, no sé por qué se vino a mi mente, y digo yo, Padre bendito, qué bueno es levantarse y saber que estás sano, que estás entero. No sé por qué se vino a mi mente, y cuando yo meditaba en la palabra, yo decía, es cierto, no somos capaces de percibir lo pequeño. Y Jacob, no le pasaban cosas pequeñas, hermanos. O sea, yo digo, Padre, el Señor tenía el cuidado de mostrarle, o sea, el cuidado de lo que el Señor hacía con él. Mira, yo estuve ahí, por eso Labán no hizo más de lo que hizo, y tampoco entendía qué era el trato que el Señor estaba teniendo con él. No se daba cuenta que el Señor lo hacía porque Jacob, para ser transformado y cambiado, necesitaba despojarse de lo viejo que había en él. Y hay una palabra, hermanos, que dice que, y que todos la sabemos, que las cosas viejas, todas pasaron. He aquí son hechas. Necesitamos que las cosas sean hechas nuevas para percibir las cosas en el Señor. Porque verdaderamente, hermanos, nosotros no sabemos el proceso de otros porque nos vemos bien. Y por eso le decía yo al Señor, gracias, Señor, gracias por la misericordia, porque no vemos de todo lo que el Señor nos libra ocupados. Ese era el problema de Jacob, estaba ocupado tratando de solucionar su vida por un lado y por otro lado, y tenía un destrozo de vida, hermanos, porque el matrimonio de Jacob tenía que ser horroroso, las mujeres contendiendo, si tú tienes uno, pues yo tengo otro, y si la otra tiene otro, pues no, entonces yo salgo con otro. Tiene que ser tremendo. ¿Y cómo solucionas eso si encima hasta se quejaban con él, que yo no puedo tener hijos? Esto no estaba en las manos de Jacob, y Jacob vivía tantas cosas que yo decía, Señor, a mí me encanta esta historia, pero me encanta por el final que tiene. Me encanta porque si nosotros la meditamos, nos damos cuenta que somos tan parecidos a él. Pasa por etapas que son necesarias que nosotros pasemos para alcanzar un Peniel. Y vamos a seguir leyendo. Entonces dice, me quedé en donde me quedé, en el 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra. Vuélvete a la tierra donde naciste. Y yo lo seguía viendo así, hermanos. Yo decía, madre mía, Betel es casa de Dios. Y yo lo veía, el cuerpo de Cristo, Señor. Y estamos ahí y venimos y somos presurosos para hacerle votos al Señor. Somos presurosos. Y a Jacob hasta se le había olvidado cuánto tiempo había pasado de aquel voto que le hizo al Señor. Y viene el Señor y se lo viene a recordar. Y le dice, levántate y vuélvete. Entonces, respondió Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya por extrañas? Pues que nos vendió y hasta se ha comido de todo lo que recibió por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Yo leí que en esto, cuando ellas se expresan así de la mano, porque hermanos, Labán era un hombre malo, era malo, hermanos, porque yo le digo, Señor, dice que cuando ellos compraban a su esposa, había una parte que quedaba para ellas, por si quedaban viudas o pasaba algo, pues esa parte era de ellas, pero el padre se lo comió todo, todo era para él, y entonces ellas, por eso expresaron eso. Luego dice en el 17, se levantó pues Jacob. Ah, que a mí algo que también me llamó la atención aquí, me pareció interesante, fue que las esposas estaban de acuerdo con Jacob y le dijeron, haz lo que Dios te diga. Y eso es importante, fíjense hermanos, a mí me pareció importante, porque cuando el Señor te habla, es bueno estar de acuerdo en las decisiones que se toman. Aunque Jacob lo hizo destrozadito, pero por lo menos estaban de acuerdo, hermanos. Y es bueno hablarlo. En el 17 dice, se levantó pues Jacob y montó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de la ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre, en la tierra de Canaán. Como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán el arameo, no diciéndole que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, se levantó, pasó el Éufrates y se dirigió a los montes de Galaad. Me voy a detener un segundo. Aquí Jacob hizo lo mismo que hizo al salir de la casa de sus padres, que es lo que sabía hacer, salir huyendo, no enfrentar las cosas y no hacerlas de la manera correcta. Otra cosa que a mí me llamó la atención aquí fue lo de los ídolos. Me llamó mucho la atención, hermano, porque yo digo, a ver, pero esta Raquel acaba de decir que todo se lo quitó el Señor a su padre, se los dio a ella y a sus hijos, y va y robó unos ídolos. Digo yo, no lo sé. Y cuando yo lo estuve ahí estudiando y buscando, fíjense, hermanos, dice que estos ídolos eran la representación de la herencia, y el que los poseía era dueño de la herencia. Pero por eso les digo yo el contraste de lo que ellas dijeron, no, si todo es nuestro. Pero entonces, si tú sabes que todo es tuyo, ¿por qué vas y robas unos ídolos? Y yo le decía al Señor, miren hermanos, hay una palabra que un día compartimos en la célula que está en Colosenses, no sé si es 3.5 o 5.3, pero está ahí. Y dice que también la avaricia es idolatría. Y fíjense hermanos que de las cosas que la palabra habla aborrecibles delante del Señor es la idolatría. Y si ella ya tenía todo, ¿para qué vayas y eso? Yo, hay una cosa aquí que yo le digo al Señor, verdaderamente hermanos, cuando no hay una presencia del Señor sobre nuestra vida, y yo difería con esto, porque cuando yo escuchaba que los predicadores decían, pero si tú eres cristiano y tu familia no se convierte, está pasando algo. Yo decía, no, porque yo estoy orando. Pero verdaderamente pasa algo, hermanos. Porque Raquel no tenía claro quién era Dios. Y Jacob sí sabía quién era Dios. La familia de Jacob estaba destrozada y distorsionada, porque ni él tenía claras las cosas, ni ella. Pero cuando verdad, y miren hermanos, incluso Raquel se murió en el desierto, y maldiciendo a su último hijo, que maldecir es maldecirlo a alguien. Pero a mí eso también me impactó. Tenía idolatría arraigada en su corazón, que Jacob no pudo ser capaz de demostrar que había un Dios grande y poderoso, que había sido el que había suplido, aunque les contó el sueño. El problema está en nuestra manera de vivir. Porque cuando él tuvo el encuentro en Peniel, dice que Jacob nunca más volvió a caminar igual. Nunca más volvió a ser igual. Entonces quiere decir que era la carnalidad andante, que no se enteraba de lo del Señor y que no era capaz de testificarle a sus mujeres, a sus hijos del Señor. Y yo creo que aquí, como ya le habían nacido los hijos, yo pienso, fue por eso que el Señor lo sacó de allí, porque era un lugar de idolatría y los hijos de él iban a heredar, a ver, una herencia impresionante, hermanos, que era el pueblo de Israel. Entonces, verdaderamente aquí él no había sufrido un cambio que no impactó, porque no impactó a los de su alrededor. Él no vio, ellas no vieron. O sea, Jacob podía decir, sí, no, yo escuché al Señor, yo le hice un voto, sí, yo tuve un sueño, pero no pasaba nada más. Verdaderamente no pasaba nada más. Y hasta aquí, el Señor seguía teniendo misericordia porque tenía un propósito en él. Y nuestra vida, hermanos, se ve reflejada allí. O sea, yo le decía, Señor, es una historia en la que por eso se lo digo. Yo podría poner mi nombre y examinarme y decir, yo estoy pasando por una de estas áreas. Yo no soy capaz de reflejar. Yo no soy capaz de testificar con mis actos. O sea, los míos no son capaces de ver que nunca más fui igual desde que el Señor verdaderamente se reveló a nuestras vidas. Porque a mí eso me impresionó. Esta mujer se murió en el desierto y bendito el Padre, ya no era Jacob, sino Israel. Y él entonces trajo una bendición sobre Benjamín y dijo, no, no te llamarás así. No te llamarás Benoni, te llamarás hijo de mi diestra. Ya tenía entonces él noción de quién era el Señor, ya sabía quién era el Señor, ya sabía el poder que había en el Señor, pero antes no. Y fíjense que incluso Raquel era la que más amaba. Y luego vamos a seguir leyendo, que ya me enrollé, perdón. En el 23 dice, entonces Labán tomó consigo a sus parientes y se fue detrás de Jacob. 7 días después lo alcanzó en los montes Galaad. Pero aquella noche vino Dios en sueños a Labán arameo y le dijo, cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, que había fijado su tienda en el monte, y acampó Labán con sus parientes en los montes de Galaad. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Por qué me has engañado y te has llevado a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Esto verdaderamente no era cierto, porque, a ver, si el Señor no se aparece en sueños a este hombre lo hubiera matado y le hubiera quitado todo. Pero vale, que yo digo de Labán, no se puede esperar más que sea un hipócrita y un mentiroso, porque verdaderamente eso es una hipocresía y una mentira tan grande que vamos, eso no se lo creyó ni Jacob, que también era igual. Dice, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, esta vez has obrado locamente. Miren, hermanos, antes de seguir, aquí dice, cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Este Galaad que está aquí, esta palabra, yo estaba leyéndola y tiene varios significados, pero después de Galaad, así entre paréntesis, dice que es áspero. A mí me llamó la atención porque, miren, hermanos, la palabra dice que nuestra palabra debe de ser sazonada con sal. Y nosotros, yo creo que, aunque cuando el Señor te traiga palabra de reprensión o que sea una palabra fuerte, miren, hermanos, cuidémonos de que no salga palabra de nuestra boca que daña a los hijos del Señor. Que si es reprensión, verdaderamente el Espíritu unja nuestra boca y nuestros labios. Y no le hablemos rudamente a nadie, hermanos, porque con una palabra mal dicha enfermamos el corazón de nuestros hermanos. Y esto se arraiga en los corazones y se pasan procesos difíciles para ser sanados. Cuidémonos de lo que sale de nuestra boca. Cuidémonos de cuando nos acercamos a alguien y pretendemos ser mejor que esa persona. Cuidémonos, hermano, porque yo debo de considerar a cada uno de ustedes mayor que yo, porque así lo dice la palabra. Cuidémonos de eso y verdaderamente que el Espíritu nos guíe en todo lo que nosotros digamos y hagamos para no dañar a nuestros hermanos. Amén. Vamos a seguir en el 28. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Esta vez has obrado locamente. Vamos, Jacob siempre obraba un poco así, locamente. Dice el 29. Poder hay en mi mano para haceros daño, pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, pues añorabas la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Jacob ni se había enterado de lo que había hecho Raquel. Respondió Jacob a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hay estos dioses, que no viva. Reconoce delante de nuestros hermanos lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Ciertamente Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en las tiendas de Jacob, en las tiendas de Lea y en las tiendas de las dos siervas, y no los halló. Salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero Raquel tomó los ídolos y los puso en la montura de un camello y se sentó sobre ellos. Labán rebuscó por toda la tienda y no los encontró. Entonces ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, sino que no puedo levantarme delante de ti, pues estoy con el periodo de las mujeres. Como Labán siguió rebuscando sin hallar los ídolos, Jacob se enojó y riñó con Labán diciéndole. Esto que, hermanos, la palabra dice que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Y nosotros tampoco somos de la gente que todo lo tiene que confesar bien, bien, y nada pasa, si es que a veces sí pasa. Pero verdaderamente, hermanos, debemos de aprender a hablar. Fíjense que ahí, Jacob, madre mía, lo que soltó por la boca. O sea, que se muera. Y ni siquiera sabía quién era. Y Raquel, hermanos, a las puertas de llegar a Canaán se murió. Que a mí eso me impresionó. Y yo dije, madre mía, estaba tan cerca y se muere antes de entrar. Que nuestras palabras, hermanos, de verdad, puedan ser de bien y de bendecir. Que esta misma palabra que nosotros leemos esté de continuo en nuestra boca y que haya abundancia de ella en nuestro corazón y en nuestra boca para proferir. Yo una vez escuché una prédica de un varón que a mí me bendice mucho, es de mi país, y él dijo, a mí se me quedó, nosotros, la iglesia del Señor, deberíamos de ser expertos en bendecir, en bien hablar, en poder dar una bendición siempre. No solo en decir bendiciones, decía él, que Dios te bendiga, bendiciones mil. Y yo decía, es que es cierto, cuando el Señor daba una bendición, hablaba unas palabras tan preciosas y las hemos visto, que sean esas nuestras palabras para los nuestros, para nuestros hijos, poder siempre hablarles, decirles bien a nuestros hijos, para que esa palabra se cumpla en verdad y se haga vida. No, hermanos, porque nosotros creamos que porque te estoy llamando, vas a... No, porque les hace bien, porque científicamente está comprobado que a quien tú le hablas bien y le deseas bien, le va bien. ¿Cuánto más nosotros, siendo hijos del Señor, nosotros deberíamos de saber hablar bien? Entonces, voy a seguir. Ahora Jacob se enojó y riñó con Labán diciéndole, ¿qué falta cometí? ¿Cuál es mi pecado? ¿Para qué con tanto ardor hayas venido en mi persecución? En realidad lo que le interesaba a Labán era recuperar los dioses por lo de la herencia. Por eso lo siguió tan celosamente, porque creía que le iba a robar todo. En el 37, al registrar todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huían de mis ojos. Esto lo dice, hermanos, porque los pastores de las ovejas podían apelar si llevaban a lo mejor los desechos de las ovejas, porque alguna fiera los había matado, destrozado, pero Jacob no hizo uso de ese derecho que tenía. Siempre fue en eso, hermanos, yo tengo que reconocer que Jacob se esforzó mucho y fue cabal en su trabajo con la mano. La verdad que a mí eso de las cosas, de todo el destrozo que tenía, me llamó la atención, que no pidió nada. Yo creo que allí sí que Jacob obró de la manera correcta. Dice, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y terror de Isaac, no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche te reprendió. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Qué les puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a los hijos que ellas han dado a luz? Ven, ahora pues, y hagamos un pacto tú y yo, y sirva por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Tomaron pues piedras e hicieron un montón y comieron allí sobre aquel montón. Labán lo llamó Jegar Seaduta. Y Jacob lo llamó Galaad. Entonces Labán dijo, este montón de piedras es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad y también Mizpa, por cuanto dijo, vigile Jehová entre tú y yo, cuando nos apartaremos el uno del otro. Si maltratas a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie esté con nosotros, mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Yo, hermanos, creo que estos tratos que hizo Jacob, tampoco los terminaba de entender. Yo creo que Jacob seguía como tirando del Señor a su propio beneficio. Yo creo que todavía no era capaz verdaderamente Jacob de darse cuenta del cuidado del Señor. Como Labán lo dijo, si él hubiese querido, en su mano estaba el poder destrozarlos, el poder haber dejado a Jacob sin nada. Pero era el Señor el que tenía el cuidado de él. Y ahí pone al Señor por vigilante de él. Dijo más Labán a Jacob, mira, este montón de piedras y esta señal he erigido entre tú y yo. Testigo sea este montón de piedras y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este montón de piedras para ir contra ti, ni tú pasarás de este monte, ni esta señal para ir contra mí, para nada malo. Que el Dios del Padre de nuestros padres, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, que era el Dios de Labán, juzgue entre nosotros. Jacob juró por aquel a quien temía, Isaac su padre. Luego Jacob inmoló las víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Ellos comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas, los bendijo y partió y se volvió a su lugar. Y yo creo, hermanos, que este es el último capítulo de los destrozos que Jacob hizo. Cuando el Señor cumple un tiempo sobre nosotros, hermanos, porque tiene un propósito, el Señor lo va a hacer. Lo va a hacer y de lo que hay a partir del 32 en adelante, es precioso el poder manifestado y desplegado del Señor para este hombre. Y es precioso el mismo poder que el Señor despliega para con nosotros de verdad. Porque si nosotros, hermanos, yo les digo una cosa, si no hay una revelación verdadera interna en nosotros del Espíritu Santo, no hay transformación de vida. Y si nosotros, hermanos, no hemos alcanzado verdaderamente como lo que le pasó a Jacob en Peniel, esa revelación del rostro de Dios en nosotros, peleemos por alcanzarlo, porque es necesario ser transformados. A mí, miren hermanos, de lo que me encanta del final de esta historia es que Jacob dice que como ya no caminó igual, él siempre tenía necesidad de usar un bastón. Y yo lo veía y decía yo, Señor, aprendió a apoyarse siempre en ti para caminar y para vivir. Y dice que cuando murió, murió apoyado en ese bastón, adorando al Señor. Yo siempre les he dicho, hermanos, que la palabra adoración a mí me impactó porque era darse por completo. Aprendió que había que darse por completo y que no eran sus fuerzas, porque no es con espada ni con ejércitos, hermanos, es el poder del Espíritu de Dios sobre nosotros para que nosotros seamos transformados y verdaderamente libres. Que el Señor les bendiga. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.